toca una canción ahora. Antes unos camaradas han dicho que iban a quemar una currilla, pero por lo visto no está. Algunos lo entiendan, no lo entiendan. ETA sigue matando gente y los burgueses, cobardes y demás chusma siguen poniendo lacitos azules de mierda. Gracias al socialismo, lo permite. Por eso hay terrorismo para todos en esta puta sociedad.